Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Tenemos ya una nueva edición este martes 20 de agosto de 2019. Bueno, el día de hoy, durante esta mañana, conversaremos con algunos protagonistas, ¿no?, de la gestión cultural. Hablaremos, por ejemplo, de la 13ª edición del Festival Multidisciplinario MIVA. Esto lo haremos con los integrantes del Grupo Jegal, que también están participando en este festival. Luego, con Jorge Castillo, un músico, un creador, igual Silvia Brito, ella pues una actriz, igualmente alguien ligada al arte y la cultura. Hablaremos un poco de lo que va a hacer Susana Nicolau de la próxima semana, nada menos, con voces maravillosas como la Dinastía Cóndor. Esto será la próxima semana y ya les contaré de qué se trata. Igual María Lacondo con Alex Alvear presentará un tremendo concierto para el mes de septiembre. Esto y mucho más aquí en La Rayuela. Está con nosotros ya Daniela Martínez, de nuestro especial de Ejes, cada martes de 9 a 10 de la mañana. Bienvenida, Dani, bienvenidos, Ejes. Señoras, señores, buenos días. Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radiorrevista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, queridos amigos, amigas, radioescuchas. Gracias por acompañarnos una edición más en este martes 20 de agosto, ya acabando el mes de agosto. Es increíble cómo pasa el tiempo, 9 y 5 de la mañana. Bienvenidos a este programa. Seguimos con el segmento El Sector. El Sector, las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El Sector. Nuestro objetivo es facilitar el camino. Ustedes nunca han pedido caridad. Han pedido una oportunidad justa, un espacio de equidad. Y este evento busca proporcionarles eso, mostrar que el cooperativismo, que la unión hace la fuerza. Esas fueron las palabras del vicepresidente Otto Sonnenhausner en la primera cumbre internacional del impulso al cooperativismo moderno. A continuación la nota. Este encuentro buscó dar a conocer las ventajas del cooperativismo moderno como una política efectiva para el desarrollo productivo nacional. Es la mejor alternativa para alcanzar el progreso y desarrollo económico. Incrementa el poder de negociación, reduce costos de producción, genera economías de escala y mejora los ingresos de miles y millones de personas, mencionó el presidente. En este contexto, el segundo mandatario destacó que el gobierno de todos brinda herramientas para el crecimiento económico, el combate a la pobreza rural y busca mejorar el acceso al crédito y la competitividad, abrir nuevos mercados y oportunidades para el sector agropecuario. El campo es pilar fundamental del desarrollo y del plan de prosperidad del gobierno nacional, enfatizó. Asimismo, el ministro de Agricultura, Javier Lasso, aseguró que las cooperativas son un medio para asegurar la inclusión económica y social en el sector rural. En el Ecuador, el cooperativismo ocupa un espacio social y económico sumamente importante. Una de cada tres personas de la población económica activa participa en una de ellas, y más del 10% del PIB agrícola tiene origen en las cooperativas. Contribuye además al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible relacionados con la igualdad de género, el consumo y la producción responsable y el cuidado del ambiente. Así lo aseguró Nuno Queiroz, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es colaboración y reciprocidad. Su origen es del ser humano y su fin es el bienestar para todas las personas, acotó Lazo. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. Con una inversión de 44 millones de dólares, se construirá el Hospital Miguel Hilario Alcíbar. Así lo anunciaron el vicepresidente y otras autoridades del Gobierno Nacional durante la visita al Centro Materno Infantil y Emergencia Bahía de Caracas, que tuvo como propósito verificar la atención y servicios de esta casa de salud que beneficia a más de 285 mil habitantes. Beneficiará a más de 100.000 ciudadanos. Desde el primer día generará más de 200 fuentes de empleo, informó Jorge Jaramillo, director general del SECOP. A continuación la nota. De igual manera, el segundo mandatario participó en el evento Jóvenes Generando Prosperidad, organizado por la Secretaría Técnica de Juventudes, en el que beneficiarios del crédito de impulso joven recibieron capacitaciones por parte de expertos para que sus negocios sean innovadores, sostenibles y generen empleo. El vicepresidente resaltó la importancia de esta iniciativa que beneficia a la población joven del país. Su mayor preocupación es el desempleo, pero estamos demostrando que la solución está en sus propias manos y sus capacidades. Son un ejemplo y una motivación porque solo han necesitado un apoyo y del Gobierno Nacional a través de los programas diseñados entre la Secretaría de Juventudes y Ban Ecuador, señaló. Asimismo, Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, comentó que se ha invertido cerca de 4.000.000 millones con Ban Ecuador. Buscamos que los jóvenes reciban financiamiento, acompañamiento y asesoría permanente para que crezcan sus ideas de negocio, comentó. En este contexto, junto al presidente Lenín Moreno, el vicepresidente participó en la presentación de la campaña Vive Ecuador, que busca revivir el turismo mediante el fomento de líneas de crédito para incentivar la productividad de todos los actores de este sector, fomentar emprendimientos y mejorar la infraestructura turística. El primer mandatario comentó los beneficios de este proyecto. Se han unido 5 instituciones para poner a disposición de los ecuatorianos 136 millones con el propósito de reactivar las activaciones turísticas: la CFN, CONAFIS, Ban Ecuador, Banco del Pacífico. Darán créditos productivos a tasas preferenciales para nuevos proyectos o para potenciar a los existentes. Además, el BIES está entregando un nuevo préstamo quirografario que permite conocer a nuestro país. Calculamos que al menos 220 mil personas podrán acceder a este crédito, enfatizó. Reportó para Ejes Viviana Taiti. Durante los días 6 y 7 de agosto, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, organizó la capacitación sobre carga de estructuras de datos para las organizaciones del sector no financiero, SNF, obligadas a llevar contabilidad, con la finalidad de que los asistentes conozcan a detalle sobre la dinámica contable, el catálogo único de cuentas y el proceso operativo de la carga de información financiera en el nuevo sistema de acopio de la SNF a la CEPS. A continuación la nota. El evento se desarrolló con el objetivo de socializar las competencias y servicios de ARCSA, así como instruir a los asistentes en las prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos y brindarles una oportunidad de aportar a la sociedad a través de sus emprendimientos locales. Para ARCSA es importante vincularnos como grupos vulnerables de la sociedad, como impulso al sector productivo del país y atención a sectores prioritarios, comentó Yadira Saltos, coordinadora zonal 3 de ARCSA. Por su parte, Pablo Bustos, técnico que impartió la capacitación, dijo sentirse complacido por haber compartido con personas que, a pesar de no gozar con uno de sus sentidos vitales, son entes productivos y preocupados por precautelar la salud de la población a través de un manejo inocuo de alimentos que serán expendidos en Ambato, su ciudad natal. Esa capacitación es el primer paso para formalizar este emprendimiento, manifestó Marcelo Medina, uno de los asistentes. Por eso agradecemos a ARCSA por su apertura inmediata y predisposición para colaborar. El siguiente paso, dijo, será gestionar la notificación sanitaria para los confites que elabora. Mediante las capacitaciones gratuitas que brinda a la ciudadanía, ARCSA fortalece su misión de impulsar el desarrollo del sector productivo nacional en todos sus niveles, y en especial de los microempresarios y artesanos. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. De alianza público-privada busca que pequeños talleres fabricantes de productos que usan propiedad intelectual de manera inapropiada legalicen sus fábricas a través de una microfranquicia. Escuchemos la nota, por favor. Según informó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, Mantra, empresa licenciatura de 58 marcas en Ecuador que incluye Disney, Warner, Fox, Marcelo, entre otros, realizó un envío de cartas de advertencia a fabricantes que usan sus productos de manera inapropiada para que se unan al proyecto. Legalicemos la propiedad intelectual. Ello ha permitido a decir del SENADI que muchos talleres se unan a la iniciativa a fin de fabricar productos legales y obtener además capacitación. Santiago Ceballos, director del SENADI, dijo que no tienen un registro de cuántas empresas pequeñas no han oficializado sus marcas. Agregó que al año anterior recibieron 18.000 solicitudes de marcas y de ellas muchas son primeras marcas. Ceballos agregó que las compañías se licencian con el uso de marca registrándose en el SENADI a fin de arrancar su negocio sin problemas. Estas declaraciones las formuló en el marco de un seminario sobre propiedad intelectual y en la firma del primer contrato de legalización entre Mantra y una empresa realizada este pasado 21 de julio. Reportó para Ejes Viviana Taipe. Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, CEPS, expuso sobre el estado actual del sistema cooperativo del sector financiero de la economía popular durante dos sesiones de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de la Asamblea Nacional. Escuchemos la nota. La primera comparecencia la realizó el pasado miércoles, 31 de julio, donde explicó a los asambleístas con datos estadísticos sobre el crecimiento del sector financiero, desde la creación de este ente de control en el año 2012. Además, habló sobre el marco normativo, el modelo de supervisión aplicado y las estrategias de fortalecimiento para lograr mayor estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones que pertenecen a este modelo económico. Actualmente son 574 las entidades que pertenecen al sector financiero, con 7.6 millones de socios. Desde el año 2012 a junio de 2019, los activos crecieron en un 146%, los depósitos ascendieron en un 165% y las utilidades incrementaron en un 129%, manifestó. En su primera intervención, Margarita Hernández hizo hincapié en que se supervisa para recuperar la confianza en el sector, ya que un intermediario financiero dentro de un mercado regulado debe cumplir con la ley. A junio de este año hemos realizado supervisión extra situ a entidades cuyos socios representan el 93% del total y supervisión in situ a organizaciones cuyos socios conforman el 88% del total. Sin embargo, las buenas prácticas a nivel internacional para una supervisión efectiva establecen que las organizaciones deben contar con marcos adecuados de autocontrol. El pasado 7 de agosto, la superintendente asistió por segunda ocasión ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presentó un análisis de las reformas legales necesarias para el sector financiero popular y solidario, propuestas desde el órgano de supervisión y control para el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley de Economía Popular y Solidaria, LOEPS. Referente a la participación en el mercado financiero, la autoridad precisó que se debe homologar las condiciones de competencia de las entidades financieras y determinar actividades y obligaciones de las cooperativas de ahorro y crédito, según su clasificación de abiertas o cerradas. Además, recalcó que desde la CEPS se promueve una regulación que impulse la tecnología, es decir, que las cooperativas utilicen sistemas de dinero electrónico. Finalmente, la superintendente propuso que se reforme la Ley de Economía Popular y Solidaria, puntualmente en lo que tiene que ver con la eliminación de mecanismos no aplicables al sector financiero en los artículos 67, 80 y 106. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. Durante los días 6 y 7 de agosto, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria también dio la capacitación sobre la carga de estructuras de datos para las organizaciones del sector no financiero, obligadas a llevar contabilidad. Esto con la finalidad de que los asistentes conozcan un poco más sobre la dinámica contable, el catálogo único de cuentas y el proceso operativo de la carga de información financiera en el nuevo sistema de acopio de la SNF, el sector no financiero, de la CEPS, de la Secretaría de Economía Popular y Solidaria. Escuchemos la nota. Con esta jornada concluye la primera fase de capacitaciones que lleva adelante la Intendencia del Sector No Financiero de la Superintendencia, ya que dichos talleres han sido replicados durante el mes de agosto en las ciudades de Ambato, Quevedo, Guayaquil, Cuenca, Machala y Manta, a través de las diversas intendencias zonales. El objetivo que busca la SED al poner en práctica esta efectiva herramienta de fortalecimiento es que las organizaciones utilicen las estructuras para generar un reporte de información adecuado y lleven una contabilidad de forma práctica y eficiente, mejorando así la supervisión y control. Adicionalmente, abordó sobre el proceso de solicitud de claves mediante la página web www.ceps.gov.es. El intendente de la SED, Álvaro Andrade, mencionó que para la superintendencia es fundamental contar una información directa de las organizaciones de este sector, generada a través de un proceso automatizado de CARE. Queremos que estas organizaciones trasciendan más allá de las personas, que sean sostenibles en el tiempo, y eso solo lo logramos fortaleciéndolas mediante las capacitaciones. Cabe recalcar que al 30 de junio de 2019 hay 15.022 organizaciones del sector no financiero activas. Para este proyecto de acopio se seleccionaron un total de 1.000 organizaciones obligadas a llevar contabilidad y contratar organizaciones, ya que los 691 restantes serán capacitados en un segundo periodo durante los meses de septiembre y octubre. La idea es que a diciembre de 2019 todas las organizaciones caren sus estados financieros mediante esta plataforma tecnológica creada por la superintendencia. Reportó para Ejes Viviana Taite. Muchísimas gracias a nuestros reporteros Esteban Caicedo y Viviana Taipe por su colaboración en nuestro querido espacio. Aparte de esto, bueno, empezamos esta fría mañana, 9 y 18 de la mañana, con una canción de un cantante ecuatoriano. Como siempre, nuestro programa se caracteriza pues por siempre impulsar al talento ecuatoriano, y en este caso pues les traemos una canción del cantante Marqués. Escuchemos. Tanto en la vida como en el amor, siempre habrán momentos buenos, donde anhelas conseguir todo con esa persona especial. Y momentos malos, donde esa misma persona te dice adiós y tu mundo se paraliza. Por lo que ya no seremos, este es un brindis por ti. Te fuiste ya, que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo, un fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ser. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo, chamba, soy un par de amigos. Nueve y 22 de la mañana, queridos amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio, en este nuevo encuentro. Les recordamos, martes 20 de agosto, estamos por el dial 940M y también nos pueden escuchar por la página web de la radio de la Casa de la Cultura, que estamos vía live stream. Es un gusto poder estar este martes, como les mencionaba, ya 20 de agosto, ya se está acabando el mes prácticamente. Y bueno, a continuación, pues de acuerdo a nuestro segmento Tendencias, les brindaremos 5 consejos de marketing digital para las MIPYMES. Hace poco tuvimos una invitada especial, es Angelita Montúfar, que ella nos mencionaba la importancia de primero autoeducarse y segundo saber el conocimiento o tener el conocimiento acerca de las nuevas tendencias que se viven en el mercado. Y para esto, pues ella mencionaba que el marketing es una herramienta fundamental. En este caso también, hace casi unos 10 años, si es que no estoy mal, se ha venido dando una nueva ola que es otra derivación del marketing, que es el marketing digital. En este caso es importante que todas las MIPYMES que están actualmente trabajando pues en función de su negocio, en función de sacar adelante su negocio y mantenerlo a flote, pues conozcan estas herramientas que de una u otra manera les pueden ayudar pues a saber orientar mejor, de mejor manera su negocio. Escuchemos, por favor. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Gracias a Internet, hoy las marcas pueden desarrollar nuevas formas de interacción con sus clientes, permitiendo que su relación con ellos sea mucho más cercana. Sin embargo, estar en Internet no es suficiente, pues existen cientos de millones de páginas en Internet compitiendo por la atención de las personas. No basta con simplemente crear un perfil en redes sociales o un sitio web y esperar a que las ventas lleguen por sí solas. ¿Cómo destacar entre millones de marcas en Internet? ¿Cómo ser relevantes para nuestros clientes? Algo muy importante que debes entender para lograr resultados en Internet es que los clientes quieren ser mucho más que simples consumidores. Los clientes quieren ser parte de tu marca, quieren ayudar a co-crear los productos que consumen y quieren ser escuchados. Al escuchar a tus clientes y hacerlos parte de tu negocio, estás logrando que tu marca trascienda y se convierta en una comunidad en la que los mismos clientes se encargarán de recomendarte a otras personas. A continuación, te compartimos 5 consejos que te ayudarán a aprovechar el potencial de Internet para construir una sólida comunidad en torno a tu marca. Enfócate en las personas, no en los números. En lugar de preocuparte por cuántas personas te siguen, preocúpate por saber quiénes te siguen, qué hacen, cómo te conocieron, por qué te siguen, cuáles son sus deseos, sus miedos, sus necesidades y expectativas. Todo el tiempo, esfuerzo y dinero que inviertas en conocer y entender mejor a tus clientes es tiempo, esfuerzo y dinero que retornará a tu empresa. Cuando te enfocas en las personas, podrás descubrir cuáles son las estrategias más efectivas para conectarte emocionalmente con ellas y generar más valor a tu mercado. Como resultado, tendrás una comunidad más sólida y consistente. Tener más seguidores no es el objetivo, es el resultado de crear valor a través de tu negocio. Genera contenido de valor para tus clientes. Los contenidos son la base de tu estrategia digital. Asegúrate de estar generando y compartiendo contenidos interesantes y relevantes para tu audiencia. La clave para generar contenidos de valor es conocer a tus clientes. Comienza por definir el perfil del cliente ideal que quieres atraer. Con un perfil de cliente objetivo bien definido, podrás generar la información y los contenidos que a ellos realmente les interesan. Existen diferentes tipos de contenido que puedes generar: videos, artículos, infografías, ebooks, podcasts, webinars, imágenes y aplicaciones. Y no se trata de generar contenidos porque sí, sino de tener objetivos claros que pueden ser posicionar marca, generar confianza, educar, atraer, fidelizar, convertir y definir cuáles contenidos te van a ayudar a lograr dichos objetivos. Interactúa. Las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, son de los pocos medios que permiten una comunicación multidireccional. Por tanto, vale la pena aprovecharlas para interactuar con nuestros clientes. Existen diferentes mecánicas para divertirse con tus clientes en redes sociales, mientras los fidelizas: concursos, preguntas, votaciones, debates. Sé creativo y seguro que las personas al otro lado de la pantalla se conectarán más fuertemente con tu marca. Recuerda que los clientes necesitan y quieren ser escuchados, y si tu empresa no está preparada para escucharlos, seguramente tu competencia sí lo estará. Invierte. Los algoritmos de las redes sociales han cambiado drásticamente en los últimos años y cada vez se hace más difícil lograr visibilidad de manera orgánica. Por tanto, es necesario invertir para amplificar el alcance de tus mensajes. La buena noticia es que la publicidad online es mucho más económica que en otros medios y puedes hacer experimentos para optimizar al máximo tus campañas, logrando obtener resultados efectivos con poco presupuesto. Mide. Toda estrategia que decidas implementar en tu negocio debe estar acompañada de un objetivo y de métricas de seguimiento que te permitan analizar los resultados obtenidos. Herramientas como Google Analytics, Google Webmasters Tool, Metricool, Bitly y Bazumo, entre otras, te ayudarán a hacer seguimiento a tus estrategias y a obtener información útil acerca de los resultados que estás logrando. Recuerda que estrategia es planear, ejecutar, medir, analizar, aprender y optimizar. Cada vez que repetimos este proceso cíclico, aprendemos más acerca de las estrategias que sí funcionan a nuestra empresa y podemos optimizar el uso de nuestros recursos. Finalmente, ten en cuenta que el marketing online es parte de la estrategia de tu negocio, pero no puedes esperar a que este funcione si a la par no inviertes en crear experiencias significativas para tus clientes. Con un producto de calidad, un servicio excelente y una estrategia de marketing efectiva, verás los resultados que esperas en tu negocio. En la descripción encontrarás algunos enlaces con información y herramientas para las estrategias de marketing digital de tu negocio. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos. Es tiempo de una pausa. Ya volvemos con más información. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Sintonizas Ejes, una radio revista para emprendedores. 12-4-2-5. Atención, compañeros policías, tengo un 12-12 que informar. ¿Ya se enteraron del plan de reactivación familiar Policía Nacional? No, mi capitán. ¿De qué se trata, mi capitán? Es un programa social que busca mejorar el nivel de vida de los policías y sus familias. Hay un montón de beneficios como acceso a créditos productivos, asesoramiento para crear negocios, una tienda en internet para vender nuestros productos a todo el país, un fondo de ahorros, programas de capacitación, vivienda y mucho más. Plan de Reactivación Familiar Policía Nacional es un programa apoyado por la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEPLA, en convenio con CEP, CECAP, MIPRO y la Cooperación Internacional de la TAM Entrepreneurship Boston. Más información en www.cepla.org o al 02-351-7227. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 21 de agosto a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con Ejes, el espacio de expresión de la voz y el sentir de los emprendedores. 9:31 de la mañana, queridos radioescuchas, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el segmento Visión Gerencial. En este caso tenemos la presencia de un grato amigo de la casa de nuestro programa. Es Andrés Urbina, gerente general de Medicréditos, al cual damos la bienvenida y pues nuevamente le manifestamos nuestra alegría por tenerlo presente en nuestro espacio. Andrés, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Daniela, y también a todos los radioescuchas. Para mí realmente es un honor volver nuevamente a estos espacios y a la radio de la Casa de la Cultura. Muy complacido, como te decía. Para nosotros, como Medicréditos, yo soy gerente general de la empresa Medicréditos, es una empresa especializada en todo lo que es facturas comerciales negociables. Sobre todo, apoyamos a las pymes y a las mipymes. Y hoy justamente vamos a ver un tema muy importante, que es las alternativas de inversión que en el sector cooperativo eso se requiere. En este caso, empecemos pues con la entrevista y como usted lo ha propuesto, el tema central que es las alternativas de inversión en el sector cooperativista. Aquí viene mi primera pregunta, una inquietud que siempre me ha rondado la cabeza. El sector cooperativista, o bueno, uno de los principios fundamentales del cooperativismo es primar hacia el ser humano sobre el dinero, ¿no? Correcto. En un principio. Y eso también está entre los principios fundamentales de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Uh-huh. En este caso, ¿cómo es que ustedes o qué estrategias han desarrollado para que esto se cumpla, para que esto se lleve a cabo, como una empresa que da servicios a los pequeños y medianos emprendedores de nuestro país? Contextualizando un poco, y si nosotros vamos un poquito más dentro de la parte general, el sector cooperativista cumple un papel, como tú lo dices, muy importante dentro de la economía nacional y también dentro de los servicios que presta justamente a sus socios a través de los diferentes servicios que presta y a su vez en los créditos que les entrega a sus socios. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito analizando su información financiera más que la parte de sus productos en sí, podemos observar que dentro de la estructura del balance toda institución financiera, y de eso no se escapa, las propias cooperativas, tienen dos activos principales, dos productivos, que son los que nosotros les llamamos los más importantes. El uno es justamente la cartera de créditos, que es aquella justamente cartera que sirve para entregar préstamos a los socios, ya sean de cartera de micro, ya sea cartera de consumo, o tal vez también a microempresarios que ya van, como digo yo, subiendo un poco el nivel, ya se convierten en créditos comercial pymes. Ese es el principal activo productivo que generan las cooperativas. Pero otro activo productivo importante que tienen las cooperativas son sus inversiones. Estas inversiones que ellos tienen, las cooperativas, y que prácticamente se constituyen el segundo activo productivo más importante que ellos manejan, tiene que estar invertido bajo tres elementos fundamentales o tres principios fundamentales, que tiene que ser que sean líquidas, que sean rentables, ¿sí? Es muy importante, y sobre todo que sean justamente de corto plazo, ¿no? Y la seguridad, que es lo importante. Ese es uno, son parte de los tres principios: liquidez, rentabilidad y seguridad. Cuando hablamos, disculpe, uh-huh, dentro de estos tres principios, cuando hablamos de seguridad, ¿qué engloba todo este elemento? O sea, supongo que, por ejemplo, hablábamos de los microempresarios que ya sacan créditos de comerciales para los MIPYMES, ¿no? Que, como usted decía, ya van elevando el techo de uh-huh su ganancia, si se podría decir de esta manera. Ellos también deben, lo entiendo de esta manera, ¿ofrecer cierta seguridad o ustedes son los que ofrecen la seguridad? En esta parte no me quedó muy claro. Sí, un poco lo que estaba contextualizando es del negocio del sector financiero y también del sector cooperativo. Yeah. Entonces, las cooperativas dan créditos, uh-huh, y dan créditos en diferentes segmentos de crédito. O sea, dan créditos de micro, dan créditos de consumo y también dan créditos productivos. Ese es su principal giro del negocio. Además de, lógicamente, para el caso de las cooperativas, ciertos servicios que también entrega a sus socios. Adicionalmente, otro activo productivo importante que tiene la cooperativa son las inversiones. Si es que las cooperativas fueran altamente eficientes, todos sus activos tendrían colocado en cartera de créditos. Pero por un tema también de su complejidad de manejo y que por normativa requieren, en este caso las cooperativas, también manejar una cuenta de inversión que sean de corto plazo, porque tienen que garantizar en el tiempo los ahorros de sus depositantes, que son sus socios. Entonces tienen que tener un porcentaje, un margen de maniobra de corto plazo entre sus fondos disponibles, que son sus cuentas que tienen en bancos, y también esa plata que tienen en los bancos lo puedan hacer un poco mucho más rentable. Entonces, eso le ponen en inversiones de hasta 180 días, ¿no? Que es independiente lo de la parte del crédito. El crédito ya se lo usa como un mecanismo justamente para generar una mayor rentabilidad. Pero también pueden utilizar esos excedentes de liquidez en inversiones que sean altamente rentables, ¿no? Entonces, ahí es un poco el en donde nosotros, como empresa, nosotros, a más de las alternativas de inversión que pueden existir en el mercado bursátil o que las propias cooperativas hacen invirtiendo en otras cooperativas o en instituciones financieras que pagan rendimientos, en algunos casos en promedio 180 días de un 5% de tasa efectiva, ¿no? Hay instrumentos de inversión como el factoring, que les da un rendimiento a una tasa efectiva del 9.72%. En cuanto, cuando hablamos de seguridad, nosotros siempre pensamos de que nuestras inversiones puedan ser recuperadas en el tiempo más su tasa de interés, ¿no? Existen diferentes mecanismos que tienen la banca y las cooperativas para que sus inversiones o sus recursos que ellos ponen en otras instituciones financieras o en el mercado bursátil o cuando lo hacen de forma directa, ¿no? Lo realizan, se hace lógicamente en instituciones que tienen calificación de riesgo o sus propias instituciones lo hacen a través de su propia metodología de calificación interna. Entonces, eso permite justamente de que estas instituciones puedan evaluar el riesgo de las instituciones. La alternativa de inversión que nosotros ponemos a consideración de las entidades cooperativas es el factoring comercial. Son instrumentos financieros justamente igual de corto plazo que les permite rentabilizar su portafolio de inversiones de corto plazo y con un bajo nivel de riesgo, porque en el caso nuestro como empresa, nosotros, a más de la factura comercial negociable que es considerada como un título valor, también les otorgamos el respaldo de un pagaré cedido por el emisor de la factura, y dependiendo del monto nosotros también entregamos una garantía adicional que puede ser, dependiendo si es que es un tema del sector real y dependiendo del monto, les cedemos una garantía real, que puede ser un bien inmueble o algún otro tipo de bien. Bueno, con esta contextualización y bueno, con esta explicación, quisiera irme por otra rama. Cuando hablábamos de el tema central de la entrevista, que son las alternativas de inversión en el sector cooperativista, usted, dentro de este sector, ¿no?, ¿cuál ha visto que es la tendencia actualmente que existe dentro de las inversiones que se están realizando? Las cooperativas, por lo general, su portafolio de inversiones que ellos administran, tienen concentrado un 90-95% en las propias cooperativas, ¿no? Y en instituciones financieras, ¿no? Entonces, lógicamente, entre cooperativas, más por un tema de reciprocidad, es decir, tú tienes 200.000 puestos en la cooperativa X, tú también puedes ponerme otros 200.000 con las mismas condiciones financieras en plazo y tasa. Yeah. ¿No? Eso, si bien es cierto, es un tema que lo llaman de reciprocidad, pero en ningún caso sirve como para incrementar o disminuir el tema del activo, sino prácticamente es una posición que se mantiene o se hace un match entre las dos cuentas. También tienen en instituciones financieras como bancos, que prácticamente les pagan una rentabilidad inferior a las que les pagan las propias cooperativas por la parte de la reciprocidad. O sea que sería como más conveniente invertir en una cooperativa que en un banco. Correcto. De cierta manera, lo entiendo. De cierta manera, claro. Las cooperativas son las que pagan mayor tasa de interés con relación a los bancos. ¿A qué, ¿no?, se debe eso? Entonces, por eso es una rentabilidad. El fondeo. Yeah. El fondeo. Por lo general, las cooperativas pagan una mayor tasa de interés a sus socios. Si nosotros comparamos con las instituciones financieras, en promedio estarán pagando un año al 6%, mientras usted encuentra un promedio en cooperativas que pagan un año un 8% en promedio, ¿no? Entonces, eso hace que prácticamente las cooperativas paguen más. Y también pueden pagar más porque tienen una tasa activa, que es la que ellos colocan, que es superior a la que colocan el sector bancario. Entonces, si hablamos, por ejemplo, un promedio de micro entre acumulación simple, ampliado, minorista, la tasa activa de una institución de cooperativa estará en un promedio un 20%, ya descontado todos los costos. Mientras que en un banco, ¿no?, estamos hablando de que ellos, su concentración más es un crédito comercial, yeah, en donde su tasa de rendimiento es de un 9.95%. Entonces, el fondeo, lógicamente, es mucho menor con relación a lo que tienen. Entonces, por eso es del margen, y eso les permite a las cooperativas pagar un poco más. Claro. ¿No? Porque tienen una tasa de interés activa que es mucho más alta. Claro. En este caso, y volviendo sobre el tema nuevamente, como usted es especialista en este sector, quisiera preguntarle, ¿usted qué recomienda? ¿O ve con buenos ojos esta línea de inversión que se está siguiendo actualmente, si lo podríamos llamar de esta manera, ¿no? Uh-huh. Como es una tendencia que hablábamos hace poco. Si se está manteniendo esta tendencia, ¿usted cree que es adecuado esta tendencia de inversión que se está viviendo en el sector cooperativista, o recomendaría alguna otra actividad respecto a la inversión que se debe vivir en el sector? Claro, lo que todo inversionista sensato, ¿no?, que por lo general lo que recomiendan son un tema fundamental: no poner los huevos en la misma canasta. Ese es un adagio que prácticamente popular, todo inversionista lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, si usted pone sus inversiones en un solo producto, puede algún día que exista un riesgo de que ese producto, por diferentes situaciones del mercado, puedan fallar y pueda perder su dinero quien haya invertido en eso. Por eso es sabio justamente este adagio, en donde se tiene que hacer una diversificación de sus inversiones. Entonces, tener inversiones puede ser en el sector cooperativo, tener inversiones en el sector bancario, tener inversiones en el sector real, ¿no? Que en el sector real me refiero en empresas que justamente necesitan justamente de esa liquidez, y que también existen instrumentos financieros que emiten las empresas, ¿no?, que sirven y que necesitan para su apalancamiento de capital de trabajo. Yeah. Entonces, haciendo justamente ese mix de su portafolio de inversiones, se puede tener una rentabilidad justamente adecuada. Entonces, justamente por eso es que se presentan diferentes alternativas de inversión en el sector real, para que se pueda hacer justamente ese match, teniendo la misma seguridad en los instrumentos financieros del sector real, que permita garantizar justamente un equilibrio en la parte de la rentabilidad. Claro. Usted nos hablaba entonces, y no estoy mal, un portafolio de inversiones que debería tener el inversionista en este caso, ¿no? O sea, siempre mirar como tener plan A, plan B, plan C. Dentro del sector real, cuando se habla de las inversiones, ¿cuáles son las actividades que se podrían mirar con buenos ojos? Dentro del sector real existen diferentes títulos, valores que se van emitiendo. Por ejemplo, en la bolsa de valores o en el sector privado se emiten ya sea obligaciones de empresas del sector real que tienen tasas de rendimiento interesantes que pueden servir para el portafolio del sector cooperativo. Por ejemplo, hasta 180 días se pueden encontrar papel comercial con rendimientos del 7%. Se pueden encontrar obligaciones justamente que ya han tenido una maduración menores de un año, que también estarán un 7.5%. ¿No? O en el caso, por ejemplo, de empresas como las nuestras, que somos especializadas en la comercialización de facturas comerciales, tasas de rendimiento de un 9.5%, que también justamente sirve para el tema del financiamiento del sector real, a un 9.5%. Entonces, ese mix, esa distribución, esa composición de ese portafolio va a permitir justamente maximizar inclusive las utilidades que tiene la cooperativa. Yeah. En este caso, que es un inversionista informado. Entonces, hace un mix de cierta cantidad de su portafolio que podría tener en otras cooperativas. Otro porcentaje de su portafolio puede tener en bancos y otro porcentaje puede tener en el sector real. eso le va a dar justamente un tema de distribución, ¿no? Una rentabilidad promedio interesante, con un mínimo riesgo. Claro. En este caso, entiendo, y estaríamos hablando de una inversión pues alta cuando se habla de un portafolio de inversiones, ¿no? Correcto. Pero cuando se trata de una inversión, pongámoslo en una cantidad económica baja, qué sé yo, unos $20,000, o con $20,000 ya podríamos estar hablando de un portafolio de inversiones. Claro, o sea, ustedes recuerden que se puede hacer inversiones si es que es una persona natural. Igual los $20,000 se le puede justamente distribuirlo en diferentes instrumentos financieros. Puede tener unos $5,000 de un certificado de depósito a plazo. Puede tener unos $5,000 posiblemente una obligación de una empresa altamente rentable. Y puede tener otros, o la diferencia en facturas comerciales negociables, ¿no? En donde puede tener usted un match y sacar un rendimiento sobre todos los instrumentos. Y no tener un solo instrumento financiero. Claro. Entonces, de esta manera se podría como usted dice, hacer match y generar una rentabilidad mayor, ¿no? Claro, y con eso no se arriesga de que por A o B motivos, no sé, se me ocurre, sobre todo existen instituciones o instrumentos financieros que también pueden ofrecer altos niveles de rentabilidad, pero con un riesgo también elevado. Hemos visto casos que cooperativas... ¿Qué quiere decir cuando hablamos de riesgo elevado dentro de una cooperativa? Por ejemplo, hemos visto cooperativas, no me refiero sobre todo a las cooperativas del segmento 1, 2 y 3, que tienen prácticamente ya una institucionalización. Claro, y de acuerdo a la normativa también les ha obligado a tener cierta seguridad, claro, ¿no? Al inversionista. Tienen sus áreas de riesgo, tienen sus áreas de cumplimiento, tienen sus áreas de inversiones, sus áreas financieras que les permite monitorear. Pero hay cooperativas, por ejemplo, del segmento 4 o segmento 5, que no tienen una estructura formal. Y por captar justamente recursos de socios, de clientes, ofrecen tasas de interés demasiado altas. Que en el momento justamente en que van, si captan demasiado y no pueden devolverlo, no se puede haber un riesgo ahí en el tema de que si es que se requiere algún retiro de depósitos y no lo tienen, ¿no? Puede haber un problema con esa institución. Claro, de acuerdo a lo que hablábamos, el sector, la CEPS en este caso, ¿no? Como órgano normativo, se ha encargado de que esto, pues, el margen de que esta actividad se genere, pues, sea cada vez menor, ¿no? De acuerdo a la normativa y como un ente que siempre está controlando, pues que las instituciones no se salgan, por ejemplo, en ofrecer una cantidad X de ganancia en respecto a la inversión que se pueda realizar, ¿no? En este caso, hablemos un poco acerca de su institución. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes llevan a cabo con las... no sé si trabajan ustedes directamente con otras cooperativas o trabajan con personas naturales? Bueno, nosotros somos una empresa de factoring que apoyamos a las pymes y a empresas justamente corporativas, bueno, no tan grandes, que les ayudamos en darles capital de trabajo. Nosotros no nos cruzamos ni con cooperativas ni con instituciones financieras en su giro del negocio. Nuestro giro del negocio prácticamente es convertir esa necesidad que tienen las pymes o las mipymes de liquidez, que tienen una cuenta por cobrar a algún cliente. Le pongo como ejemplo. Hay clientes que son de la economía popular y solidaria que le venden servicios o productos, le venden a Pronaca, claro, o le venden a la Santa María o al Supermás. Como productores. Como productores, ¿no es cierto? Sus clientes son justamente Supermaxi. Y Supermaxi o Pronaca o Santa María les dice que esas facturas por esos servicios brindados o por esos productos que les entregaron le van a pagar después de 90 o 180 días o 60 días. Claro. Pero aquí viene justamente el tema de la problemática. Por lo general, estas empresas lo que necesitan es la liquidez inmediata para seguir trabajando. Ellos no se pueden esperar ni 60, ni 90, ni 180 días. que les pague estas instituciones, sino ellos necesitan la liquidez en ese momento. Claro. Entonces ahí entramos nosotros como empresas de factoring, en donde prácticamente nosotros les compramos esas facturas, ellos nos ceden esas facturas y nosotros le compramos, en este caso, les cobramos en este caso a las instituciones. Nosotros les cobramos con una tasa de interés, una tasa de interés de descuento, que les permite justamente a ellos poder potencializar su parte de su liquidez y su capital de trabajo, ¿no? Entonces, una vez de que nosotros tenemos esos clientes, nosotros posteriormente lo que hacemos es buscar también, porque no es que tenemos todos los recursos del mundo como para poder solventar eso, entonces buscamos nosotros también inversionistas institucionales, ¿no?, que nos puedan justamente comprar justamente esas facturas comerciales. Nosotros volvemos desde a negociar esas facturas. Entonces, ahí justamente podemos negociar con las cooperativas o con fondos de inversión, ¿no?, o con algunas otras instituciones. Ahí es donde justamente nosotros entramos en ese papel. Pero aquí lo importante es que les proveemos a las instituciones de la liquidez, que en este caso ustedes brindan una solución. Exactamente. Una necesidad. Y por el otro lado, nosotros les entregamos al inversionista, que podrían ser cooperativas, que puedan es maximizar su portafolio de inversión. Les entregamos una rentabilidad superior a la que puedan justamente ellos recibir a través de otro tipo de inversiones, ya sea en bancos o en instituciones mismo del sector real. Bueno, respecto al servicio que ustedes ofrecen, el giro de negocio de su empresa, la que usted está actualmente gerenciando, cuéntenos, ¿cómo se podrían contactar las pequeñas y medianas empresas que actualmente pues nos pueden estar escuchando, los emprendedores que tal vez tienen este problema y requieren una solución a esta necesidad? ¿Cómo se podrían contactar con ustedes? Bueno, con nosotros pueden contactarse a nuestro número telefónico, le voy a entregar. Nuestra página web es www.medicreditos.com. Nuestro celular es el 09-94-48-058 y el de la empresa es el 2-500-515. Perfecto. ¿No? Entonces, ahí nos pueden localizar. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la Avenida República del Salvador y Suiza, en el primer piso, en el edificio del Diamond Business Center. La oficina es de Medicréditos. Entonces, pues, con esto creo que estamos por dar por finalizada la entrevista, pero no sin antes agradecerle su presencia y sobre todo su explicación, porque ha sido súper ilustrativa respecto a al segmento al que va a dirigir el programa, ¿no? Son pequeños empresarios, microempresarios que se están actualmente, desean sacar adelante sus negocios y siempre es bueno contar con empresas o que brinden el servicio que ustedes brindan actualmente y sobre todo que nos expliquen de esta manera, sobre todo las alternativas de inversión en el sector cooperativista que se está viviendo actualmente, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un gusto tenerlo aquí presente. Andrés, sea usted muy bienvenido y pues están las puertas abiertas para cualquier otra invitación que usted pueda asistir. Pues deseamos que usted vuelva nuevamente y nada, bienvenido y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, Daniela, a ti y a todos los radioescuchas. Muy buenos días, 9:55, prácticamente 10 de la mañana, nos despedimos con la canción Yo nací aquí, del cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco. Ha sido un gusto estar este martes 20 de agosto y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Hay algodón que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres.

Jorgito, qué gusto, después de algunas lunas de habernos visto, nos vimos con el pretexto de los músicos anónimos, recordarás. Bueno, ahora cuéntenme, ¿por qué han venido? ¿Qué quieren contarnos? ¿En qué se hallan, chicos? Ya, antes que nada, nuevamente, siempre muy agradecidos, Berticita, por tu espacio. No está de más reiterar la importancia de estos espacios que tienen que ver con el arte y la cultura, y cada vez son más reducidos, ¿no? Así que muchas gracias, Betisita, por esa apertura, por la invitación, y la razón de estar aquí es comentar sobre el trabajo que realizamos con Valeria. Un honor haber trabajado con Valeria, una mujer que viene trabajando en la danza y en el teatro desde hace muchos años. Lo que hicimos en esta ocasión fue una composición, una canción que se llama Luciérnaga. De una vez aprovecho para invitar al público inteligente y conocedor a que nos visite en las redes. Está en YouTube la canción. Pueden poner Luciérnaga, Jorge Castillo. Fue una composición musical. La música es de mi parte, y la parte, valga la redundancia, de la danza es de Valeria Brito. Entonces fue un trabajo en conjunto que se hizo. En mi opinión quedó muy, muy, muy, muy bien. La calidad, a mí me encantó, me gustó cómo quedó. Se puede notar la pasión, la sensibilidad del tema. Y creo yo que es un resultado muy, muy bonito la unión esta de la música, la poesía y la danza en un solo trabajo. Es algo que obviamente no estamos inventando el agua tibia, pero hacerlo siempre causa una emoción no, por supuesto diferente, sí. ¿No? De hacer solamente una canción. Bueno, no digo que la canción como tal es mala, pero sí genera algo más. Va más allá de esa línea, ¿no? ¿Y tú cómo te sentiste, bueno, siendo parte de esta experiencia, Valeria? Bueno, a ver, con Jorge nos conocimos justo por una amiga, y ahí era el cumpleaños de una de ellas, y justo estábamos hablando, y dice, ¿tú haces danza? Y yo, sí. Entonces fue como que ya te voy a contactar, porque ya él ya tenía como en su cabeza esta cuestión. Y yo le dije, bueno, entonces un día llamó y salimos a charlar, a ver de qué se trataba el tema. Y eso también es interesante porque mucho del tema es muchas cosas personales, ¿no? Que muchas veces vienen cosas partiendo desde uno, desde el que crea, como al que comparte también. Entonces, justamente yo estaba pasando, una amiga tenía una cuestión similar a lo que estábamos hablando con Jorge. Y fue como que por ahí también dije, sí, tengo que estar por aquí. Yo les cuento algo, a mí me llama la atención, por un lado, les admiro un montón, ahora más que nunca, creo, y sí respeto mucho el trabajo que están haciendo personas como ustedes, en un momento que precisamente no es el mejor, ¿no? Pero quienes somos un poco veteranos y hemos estado en esto tantos años, de lo mismo hablábamos hace 30 años, y lo mismo hablábamos hace 15 y hace 20, que era un momento crítico, siempre era el momento crítico, y quizás vengan días mejores para la cultura, para las artes, pero sí han pasado los años y hablamos de lo mismo. Y decía yo que les admiro porque esta cuestión de la creación y esta cuestión de la interpretación y esta cuestión del movimiento y todo lo demás, Pues implica una generosidad inmensa. Exactamente, el arte es muy generoso. Es una generosidad inmensa, por un lado. Lo otro, ¿quién dijo que esto pues es como el hobby? No, es una profesión, es una responsabilidad, implica un rigor, implica tener una noción de lo que se está haciendo, es decir, no es por osmosis que vienen cosas, ¿no? Entonces, chicos, yo digo, ¿qué sienten ustedes? Porque la verdad es que esto mismo, este esfuerzo, lo que están haciendo ahorita, me parece maravilloso, ¿no? Pero ahora, aparte del YouTube y todo, ¿qué más quieren hacer? Después de esta canción, ¿qué van a hacer con esta canción? ¿A dónde van? En lo personal, yo siempre espero más de mí misma. Claro. ¿No? Siempre espero uno más. Siempre es lindo compartir otras experiencias con otra gente, y creo que lo que a mí me llena es más eso, el compartir, porque eso es lo que te llevas. Así es lo único. Las experiencias pienso que no son ni buenas ni malas, simplemente son experiencias, y de eso se trata, el haber conocido a Jorge, el haber juntado estos dos artes, estas dos. Qué lindo, claro. Fue pues, chévere, o sea, yo sigo estudiando igual otras cosas, nutriéndome de otra gente también, porque bueno, de eso se trata. En tu caso que se hace en el teatro ensayo, no puede haber mejor escuela con tremendos maestros, José Ignacio, el mismo Antonio Maritza, es decir, la verdad es que creo que sí hay algunos privilegiados, y entre ellos estás tú, no hay nada que hacer. Pero antes de seguir conversando con Jorge, escuchemos su tema. Es posible ya, Celi. Gracias. Pelo verde se cubrirá la tierra por tu llegar. Luciérnaga, brilla una vez más, estrella de sal, farol en la ciudad. Thank you. estamos de vuelta ya, Luciérnaga. Estábamos escuchando y conversando en interno que le decía a Jorge, no es un piropo, pero esto está bien bonito, está bien logrado. Qué lindo. Cuéntanos un poquito la historia de la composición. Quiero contar unas cosas muy interesantes. Claro, claro. El tema, la letra tiene que ver con... Tiene que ver con esos seres, con esas luces, le llamo yo, de un intento de bebés que vienen a nacer y no nacen. Entonces va por ahí la línea de luciérnaga, ¿no? Por eso tiene esa relación, la luciérnaga, la luz, los abortos naturales, va por ahí la línea. Entonces, de por sí ya es un tema bastante sensible y creo que sí pudimos expresar en la danza y en la música esa sensibilidad por el tema. Lo otro que quería comentar es que hay una anécdota. Cuando yo tenía por ahí unos 9 años, 10 años, en algún puerto de algún lugar del mundo, me acuerdo, yo nunca pensé que iba a tocar la guitarra. Tengo una imagen bien clara que caminaba en un puerto y había un tipo con una guitarra, seguro era andaluz o flamenco, por ahí, me imagino, ¿no? Y él tocaba la guitarra y había una mujer despampanante haciendo una danza. Entonces yo me acuerdo que caminaba en ese puerto y me quedé ahí, o sea, frío, le vi al guitarrista y a la mujer danzando. Entonces es como que un cuadro que tengo consciente e inconscientemente. Entonces para mí siempre fue un sueño, diría yo, el poder realizar una canción de esa manera. Es decir, no solamente una canción cualquiera, sino componer para danza. Y de hecho esta canción fue compuesta específicamente para danzarla. Qué interesante. Entonces eso está no fue bonito. Es decir, no es que se cogió una canción y dijimos, a ver, ¿qué te parece si danza de esta? No, fue una canción compuesta específicamente había para danza. Había una intención previa. Exacto. Qué lindo eso. Entonces, eso es otra cosa linda también, que lo que ven, que lo pueden ver en YouTube, nuevamente les invito, se llama Luciérnaga la canción, y pueden ver la danza, que me parece despampanante. Igual, es eso, ¿no? Es ese gusto por transmitir lo que no se puede decir. Claro que hay letra, y la letra también creo que dice más de lo que dice. Oye, Vale, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo en la danza? Yo, a ver, entré a estudiar... Yo soy de Ambato, realmente. Ya. Y vine a estudiar artes plásticas y después me cambié a teatro. Es una locura, así. Y justo cuando estaba estudiando teatro, al mismo tiempo estaba en la Metro Danza. Me quedé unos 3 años y después ya salí. Y me gustó mucho la danza, otros estilos de baile también siempre me llaman la atención, aprender más cosas. Y ya llevo como unos 15 años más o menos en esto. Eres ya una profesional en esto, es decir, cuando ya las personas hacen de una manifestación artística una forma de vida, porque es eso, un estilo de vida. Un estilo de vida, exactamente. De pensamiento y de todo, ¿no? Es una filosofía. Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Realmente. Que sí. Eso es lo que todavía nos falta un poquito entender. Es decir, esto, el arte, yo voy a insistir siempre, no es la cuestión del hobby. Yo creo que ya no deberíamos preguntar eso. Y bueno, pero aparte de cantar, aparte de bailar, ¿cuál es su profesión? No, esa es su profesión. Exactamente. ¿No? Lo otro que yo creo que sí es un tema que nos queda por conversar como tarea, como debate, inclusive en otros espacios igualmente, es la cuestión de la producción, por ejemplo, ¿no? Es decir, tras una propuesta, hablemos de los de ustedes ahorita, hay muchas horas de preparación, hay un esfuerzo económico, hay un esfuerzo de tiempo, físico, es decir, hay mil cosas que realmente previas a poner un producto a... Yeah. Entonces, y yo sí creo que hay que pensarlo en eso, que es una opinión absolutamente personal. Pero, por ejemplo, yo no creo en la gratuidad. Es decir, todo mundo merece que su trabajo sea remunerado. Exactamente, sí, muy de acuerdo. Algunas veces no hay una remuneración, pero hay un canje. Y eso también es válido, ¿no? Por supuesto. Porque estamos en trueque, este mismo, ¿no? Medio. Ajá. Me das y yo te doy. Exactamente, claro, entonces claro. Es muy válido. Pero hay gente que sí, o no mide el tiempo que uno ha dado a eso, los años, la constancia, lo económico también, ¿no? Que no, que piensa que solo es algo así, pero ahí estamos, hay que luchar con eso, claro, también, claro, contra esa, sí, gente que quiere ser zapa, ¿no? O sea, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Oye, yo creo que sí, el problema de la gratuidad, porque algunos pueden decir, no, pues que tiene que estar abierto al público y todo, pero el problema de la gratuidad es la mala costumbre. Es decir, que cuando después se coloca un costo al arte, la gente no paga, porque dice, ¿para qué voy a pagar si lo puedo ver gratis? Entonces se termina perjudicando al obrero del arte. Pero aquí hay algo más, Jorgito. Cuando nosotros, quienes estamos acá todo el tiempo, han venido, por ejemplo, qué sé yo, un cantante, una bailarina, qué sé yo, entradas de 120, de 90 dólares por persona, 300 o 360, y hay una cola también. La gente se pelea por comprar esos boletos. ¿Cómo entender entonces esa cuestión? ¿Será que todavía nos falta creer en nosotros mismos, sí, en nuestra gente? Y un poco ya borrar definitivamente. Ya estamos en el año 2019. Entonces ya sí, pero borrar, ¿no? Con todo lo que se pueda para quitarnos la idea de que somos como menos. El de fuera siempre es más, ¿no? Entonces, no, acá tenemos arte y del bueno. Lo que pasa es que hay que entender también que se manejó por mucho tiempo, inclusive ni siquiera años, ni décadas, sino que siglos, también este tema de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Se topaba lo popular como lo, inclusive se llegaba a términos de lo vulgar, por ejemplo, lo popular vulgar y lo extranjero como el verdadero, entre comillas, arte, ¿no? Arte, claro. Y eso sí, yo creo que sí se ha podido romper un poco en el siglo XX con el trabajo de muchos artistas, ¿no? Al nivel de la danza, la música, en general, ¿no? Entonces sí, sí, era una manera que todavía hay algunas personas que manejan o tienen esa concepción del arte, ¿no? De la alta cultura y lo popular como lo de menos, ¿no? Entonces yo creo que sí, todavía está esa lucha, ¿no? De entender que lo local, lo no europeo o norteamericano, no es que también, sino que de por sí tiene un valor inmenso, ¿no? Y claro, o sea, nuevamente no es una cuestión que es actual, viene desde hace mucho tiempo. Yo creo que felizmente sí hay cambios, hay otras maneras de pensar, pero hay que seguirlo haciendo, ¿no? De que tampoco se llega al otro extremo de decir que lo de afuera es lo de menos, tampoco, ¿no? Claro. No va por ahí. Creo que el camino del medio siempre va a ser el más sensato. Por supuesto. Yo creo que el arte bien logrado en cualquiera de las manifestaciones, música, danza, teatro, si está bien hecho, no importa de dónde venga. Hay calidad, pues ahí está, ¿no? El punto. Esta mañana, amigas, amigos, Jorge Castillo y Valeria Brito nos acompañan y nos han compartido un tema bellísimo, un tema hecho para danza, ciertamente. Eso ya es novedoso. Y primero, felicitaciones. Qué bien, qué lindo, ¿no? Lo otro, vamos a quedarnos esperando más noticias de ustedes, dónde van a estar, en fin, vamos a estar atentos, ¿no? Atentos las próximas cosas que hagan. Bueno, Jorgito lo sabe, ahora le digo a Valeria, esta es su casa, solamente nos ponemos en contacto, siempre habrá un espacio para todos, para decir lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Betisita. Solamente aumentar que a veces se cataloga como que la música nacional es solamente el pasillo, y cuidado con que no yo pretendo tergiversar ni menospreciar el pasillo, al contrario. Un género muy bonito, pero a donde quiero llegar es que a veces se cree que lo nacional es solamente el pasillo y el vaso, y no va por ahí. Así es. Hay también la composición contemporánea, de nuevos ritmos, nuevos géneros, nuevas sonoridades, y entiendo que es lo mismo en la danza. Hay a veces que se considera que la danza, que en su momento se llamaba folclórica, es lo único nacional, y no es así. También la danza contemporánea es creación ecuatoriana, es creación actual, y yo creo que también tiene una importancia en el trabajo que estamos presentando. Claro que sí. Yo me quedo un poco con una curiosidad, con una inquietud con Valeria, y ya nos pondremos de acuerdo, porque también yo reconozco, pocas veces hablamos con gente que hace danza y conocemos bien poco. Es decir, yo me pongo en primer lugar y entiendo que allá en casita, no sé si me dan razón o esto, pero conocemos poco, un poco el trajinar de los bailarines, cómo es su rutina, es decir, cómo es un trabajo, cómo es un ensayo, cómo es una preparación, porque yo recuerdo en alguna ocasión en el Teatro Nacional, uh-huh, había una obra puesta ahí de aniversario, algo pasaba, y claro, una bailarina o algo hizo algún movimiento como un poco se le fue brusco, los tiempos, brusco, y se fracturó una pierna. Entonces yo me quedo como admirada de esto, y su director, claro, llamamos ya a la ambulancia, ta, ta, ta, y todos los, obviamente los auxilios normales, pero él le multó. Y yo le pregunté, dije, pero ¿por qué se le multa si acaba de...? Porque hizo lo que ella sabía que no debía hacer. Hemos estado trabajando en estos 6 meses, esto es negligencia. Es como, wow. Eso es disciplina, eso es rigor, ¿no? Claro, creo que es el más conocerse el cuerpo, la dinámica del cuerpo de cada uno. Yo puedo hablar del mío, ¿no? Porque claro, cada uno tendrá su estilo de vida, su calentamiento en la mañana que hace. Entonces eso también marca mucho a alguien que trabaja con el cuerpo. No quiero catalogarme como bailarina, sino alguien que trabaja con el cuerpo en sí, porque en escena también, en teatro, uno trabaja con el cuerpo. Claro que sí. Y tiene que estar predispuesto con la energía. Tenemos una conversación entonces pendiente, querida Vale, y ya nos pondremos de acuerdo. Uh-huh. Y nada, mil gracias a ustedes, felicitaciones, sigan, gracias por lo que hacen. Esta mañana, amigas, amigos, con nosotros Jorge Castillo y Valeria Brito, comentándonos, compartiéndonos generosamente su música y su danza. Ahora nos vamos a un corte, regresamos con más de La Rayuela. Muchas gracias. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo soy Vicente Rojas Escalante, soy el embajador del Perú acá en el Ecuador, por segunda vez como embajador, por cuarta vez como funcionario diplomático del Perú, y naturalmente con la Casa de la Cultura. Tenemos un vínculo de muchos años atrás, y la labor que hacen es realmente espectacular para mi gusto. Primero, porque yo lo que digo es, lo que el hombre hace, lo único que hace es cultura. En sus diversas facetas, ¿no? Puede ser música, puede ser pintura, puede ser literatura, poesía. Entonces, eso es lo que el hombre genera. Y difundir eso, proteger eso, fortalecer eso, creo que es una maravilla. Y esa labor, hacerla durante 75 años, pues tiene un mérito realmente excepcional. Y yo les deseo lo mejor y que sigan trabajando en esa dirección, ¿no? 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like the deepest. When I get up off this ground, shaking these back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. Headed to town, town, town, in style. With all my favorite colors, yes, ma'am. I got all my favorite colors, yeah. My sisters and my brothers, see you like no other. All my favorite colors. So good day, a good day for me. A good day to see my favorite colors. The baby blues birds fly, fly, see them fly. In gray clouds, or white walls, or blue skies, we gon' fly, feel alright. Yeah, we feel alright today, that we gon'. No sé si volverá, no sé muy bien si va a volver a conseguir que yo otra vez ahí vuelva a sentirme igual que ayer. No sé muy bien si va a volver a reprimir el corazón como hizo ayer y la dejé. Oh no, amor así no sé vivir. Amor, voy a morir y está testigo mi amigo el tío que esperaré. Tú me estás envolviendo en sufrimiento, no sé por qué. Me has viciado el aire, irrespirable, loco por ti. A veces cuando creo que yo te tengo, me siento bien, that's right, amor, pero loco por ti. No sé si volverá, oh no, no sé muy bien si va a volver a reprimir del corazón. Oye mi amor, como hizo ayer y la dejé, oh no, amor así no. Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, seguimos con más de La Rayuela. Estamos de vuelta ya. Y en esta ocasión nos acompaña Sara Costa. Quiero primero darle la más cordial bienvenida a Sarita y también a los compañeros, a los amigos del Festival Internacional Arte, Ciencia y Tecnología. Esta sería la 13ª edición y vamos a poder disfrutar todos de cine, danza, de videoarte, performance, cortometraje. En esta ocasión la vocera va a ser Sari. Y nos va a contar, por supuesto, que habrá desde el 26, 27 y 28 de agosto a las 18 horas en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco con entrada libre. Esta sería la información general, pero será Sarita quien nos comente. A propósito de ella, primero, Sari, un abrazo grande. Gracias. Estaba leyendo un poco tu hoja de vida, te decía fuera de micrófonos y me he quedado con la boca abierta a pesar de ser muy joven. Realmente tienes una trayectoria bastante amplia, bastante, ¿qué diría ya?, estructurada. Les comento, amigas y amigos, Sara Costa, una artista escénica, creadora, pedagoga, licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Lenguaje, Música y Movimiento de la Universidad Católica de Quito. Tiene ya 9 años de formación independiente con maestros nacionales e internacionales. Ha presentado sus trabajos en los festivales de Quito Concreto, Jóvenes Coreógrafos de la Universidad San Francisco de Quito, Arte al Aire Libre, Alas de Luna, A Cielo Abierto, Vivamos la Danza, y participó en el proyecto Cartas desde los Valles en Ecuador y México. En el 2014 fundó a Rappel, ¿sí? ¿Así se pronuncia? ¿Rappel? Arrappel. Cuerpos suspendidos en movimiento, proyecto pionero de danza vertical en el Ecuador, el cual sí, hasta la actualidad, presentando diferentes propuestas e intervenciones urbanas. En este mismo año trabajó como gestora cultural y pedagoga en el área de artes escénicas en la Fundación Museos de la Ciudad, y fue seleccionada para participar en la Residencia de Arte Contemporáneo, Yoga y Meditación, en el Festival de Arte Público GRAF 14. Y seguimos. En el 2015 trabajó en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito como gestora cultural en el Parque Urbano Comandá. Y también cofundó el colectivo de Movimiento Fractal, una composición de irregularidades. A inicios de 2016 obtuvo el certificado internacional del profesorado de biomecánica en yoga. A finales del mismo año fue directora y productora de la obra Partícula, estrenada en el Parque Cumandá, ¿no? Uh-huh. En ese parque urbano, y de la instalación performática Contracción Habitual, estrenada en la Casa Humboldt. Luego viaja a San Francisco, en Estados Unidos. Toma un taller intensivo con los pioneros de danza vertical Bando Loop y asistió al San Francisco Aerial Arts Festival. Inició su trabajo como profesora de expresión corporal en la Unidad Educativa Alberto Einstein y, para finalizar, pues en el 2017 dirigió la obra multidisciplinaria Involución junto a CISA Madrid y en el 2018 dirigió y produjo el video Tránsito, que se estrenó a cielo abierto y próximamente, ahora ya estamos a puertas en MIVA. Actualmente pues está dirigiendo y baila a Rappel y se encuentra investigando nuevas posibilidades de explorar la relación del cuerpo y la imagen a través de un proyecto de biodanza. Bueno, he querido a propósito leer un poco completo, uh-huh, completa esta historia de vida. Como les decía hace un momento, es pequeñuela todavía y tremenda trayectoria. Felicitaciones. Muchas gracias. De eso se trata. Yo creo que hay que destacar y subrayar cuando hay artistas nuestros que se han destacado, que se han esforzado, ¿por qué no hacerlo? Sarita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Háblanos del Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología. Esta sería la 13ª edición. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, yo fui invitada para participar del Festival MIVA. Es un festival que yo fui como espectadora ya algunos años y siempre me interesaba este lenguaje del videodanza, de de un poco encontrar un diálogo sincero entre el movimiento, el cuerpo, y trasladarlo a eso, a una imagen, a una sensación visual, que eso es lo que más me interesa. Entonces, he trabajado en algunos proyectos pequeños de videodanzas, pero este último ya fue como mi producto que quizás es más grande, o sea, el que he podido como ya sacarlo. Y les presenté a este festival, al que se va a realizar la próxima semana, y les interesó este trabajo, que lo hice con 4 bailarines, 3 bailarines de la Compañía Nacional de Danza y otra bailarina independiente. Se va a presentar el día martes 27 dentro del festival, y bueno, el festival tiene un montón de una programación muy amplia que está muy interesante, y que también propone que se vean los trabajos nacionales, ¿no? Que es importante lo que está pasando aquí a nivel local. Eso, entonces, creo que es algo que me interesa mucho que se presente. Mi trabajo se llama Tránsito. Es un videodanza que se realizó en el 2018 y fue un proceso bastante lindo y bastante largo. Ajá, porque ¿cuán largo? Trabajamos casi durante unos 6 meses, porque mi idea de trasladar todo el trabajo corporal que yo he trabajado durante casi 9 años, fue un pequeño laboratorio. Entonces yo les invité a estos bailarines, 2 de ellas son parte de Fractal, que es mi colectivo de danza. Entonces la idea era como investigar cómo ellos en verdad pueden trasladar esta sensación escrita, porque primero fue un trabajo de escritura en el cual yo tenía el concepto claro de lo que quería decir, pero más bien me interesaba que cada bailarín escriba su propia historia. Para un poco que me entiendan, me interesaba mucho lo que es la dinámica dentro del ascensor. Entonces, este espacio cerrado, este espacio donde hay interacciones sociales un poco, bastante interesantes, y donde podemos encontrar un montón de incomodidades, podemos encontrar sensaciones individuales, porque estás en un espacio tan cerrado, pero a la vez estás muy cercano al otro. Entonces, como que siempre me surgió un montón de inquietudes y de interés conocer qué pasa en este espacio, ¿no? Como en cada mente, en cada cabeza, como... Entonces, yo empecé una investigación personal, y esto lo compartí a los bailarines. Y lo más interesante dentro de este laboratorio es que cada bailarín había vivido una experiencia dentro de este espacio. Entonces, ellos describieron esta historia, y esta historia después, por medio de ejercicios corporales, se lo llevó al cuerpo. Entonces, no sé, una de ellas nos contaba una sensación de encierro, de que una vez había un montón de gente y ella sentía un encierro. Entonces, cómo ese encierro y esa sensación se trasladaba a una poética más corporal. Entonces, lo fuimos trabajando individualmente, después trabajamos hasta un ejercicio desde el celular, de cómo ellos podían trasladar esta idea que tenían en la cabeza a una imagen. Entonces, fue un laboratorio un poco largo, ajá, en el cual trabajamos varias, porque para mí la idea no era como coger ya, decir, bueno, hacemos esto, y trasladarlo a que alguien venga y nos grabe, sino como que en verdad salga de un proceso creativo. Qué interesante, ¿no? Porque es también como redescubrirse o descubrir qué es lo que sentimos en determinado momento y en determinado lugar, ¿no? Exacto. Y en lo cotidiano, pues, no lo expresamos eso. Exactamente. ¡Qué maravilla! Bueno, el arte es medicina, Sarita. Sí, para mí es terapia. O sea, bailar, para mí es algo que me ha mantenido de alguna forma equilibrada. Porque creo que sí, o sea, creo que todo ser humano necesita canalizar todo lo que nos pasa a diario en algo, ¿no? Entonces, para mí el avance de eso, cómo puedo llevar todo lo que estoy sintiendo, estoy recibiendo, canalizado en algo que me ayuda, que me encanta y que me apasiona. Esta mañana, amigas, amigos, estamos en esta conversación con Sara Costa. Ya hemos explicado, ya les hemos contado quién es ella, una artista escénica, creadora y pedagoga también, ¿no? Y participa ahora precisamente con Biodanza Tránsito, el martes 27 de agosto a partir de las 18 horas, dentro de esta tremenda, digo yo, convocatoria del Festival Internacional Arte, Ciencia y Tecnología. Sería la 13ª edición. Cuéntanos, ¿conoces algo más del MIVA? ¿Qué conoces? Por ejemplo, ¿quiénes van a participar en estos, en esta convocatoria? Claro, yo conozco más como espectadora. Ya, pero perfecto. Siempre me ha interesado porque como es un lenguaje que me interesa bastante, es el primer festival y es el único festival que se da acá sobre estos lenguajes, esta relación de lenguajes. Sé que se va a presentar el día miércoles un videodanza trabajado de Marcela Correa, del grupo Tal Vez, que es un grupo de danza. Yo lo vi también, lo estrenaron en el 8:30, y es un trabajo también con una producción y un trabajo bastante fuerte. Entonces también recomiendo un montón ver. También vi que se va a presentar un videodanza humano, que también lo vi como un pequeño teaser, y me parece un trabajo que también vale la pena mucho ir. Entonces creo que de alguna forma está surgiendo muchos videodanzas, videoartes ahora, en el cual se puede ver un producto bueno, de calidad. Entonces eso me parece muy chévere. Nosotros queremos agradecer primero pues a los organizadores, por supuesto, de esta 13ª edición, ¿no? MIVA. Y gracias a todos quienes participan en un equipo realmente excepcional. La próxima semana queremos invitarles a ustedes, amigas, amigos, tendremos igual otro invitado y podremos conocer un poco más del festival. Hasta tanto, pues, Sarita, un abrazo fuerte, bienvenida siempre. Felicitaciones. Y claro, a nuestros amigos de GEGAL, a todos quienes están involucrados, ellos saben que esta es su casa. Un abrazo grande y, por supuesto, muchos éxitos, ¿no? Amigas, amigos, vamos nosotros a un corte y luego seguimos con más de La Rayuela.